Decíamos que íbamos a seguir hablando de literatura porque quería preguntarte también por Alonso Quesada, novelista y periodista, que un poco, bueno, hablábamos de Saulo, de la poesía, que también escribió algo de teatro, tres obras a las que tú aludes, de Saulo Torón, y también escribió unas crónicas y tal. Pero quería preguntarte yo por Alonso Quesada, por esas crónicas de la ciudad, de sus poemas, donde, y en las novelas también, se retrata muy bien la influencia inglesa, ¿no? Y por una novela en concreto, esta República Bananera, ¿no?, donde critica un poco la sociedad caciquil, ¿no? Una novela que fue un poco maldita, que estuvo unos cuantos años sin publicarse. Sí, igual que décadas, ¿no? Igual que algunos de sus libros de poemas que también aparecieron con posterioridad. El caso es que Alonso, si antes te hablaba de Viera como un ejemplo de hombre adelantado a su tiempo, Alonso es otro, ¿no? Adelantadísimo a su tiempo. Nosotros leemos a Alonso hoy y parece que escribió sus crónicas ayer, ¿no? O que las escribió mañana, se podría decir casi, ¿no? Estaba yo repasando un poquito, que a mí me encanta República Bananera, ya que lo comentas, y hay un par de capítulos, o capítulos no, de párrafos dedicados al periodismo y a los periódicos que valen para hoy, ¿eh? Del sometimiento de los periódicos al poder está perfectamente retratado en República Bananera, que estamos hablando de un libro de finales de principios del 19, ¿no? Del 20, perdón. Del siglo XX, efectivamente. Estamos hablando de una época que nos parece lejana en el tiempo, pero cercana en la praxis, ¿no? Cercana en los hábitos, en los usos y costumbres de este pueblo. Yo creo que Alonso, tanto en sus crónicas, como en sus poemas, como en sus novelas, en todo lo que escribió, en sus obras de teatro, en todo lo que escribió Alonso, nos muestra, pues, que supo entender Canarias, ya que estamos hablando aquí del título, estoy robando el título aquí a Pepe Alemán, se lo he robado dos o tres veces ya hoy. El caso es que supo entender esta tierra con profundidad y adelantarse a su tiempo. República Bananera, en sus poemas, como digo, hasta qué punto el hecho de confrontarse cotidianamente, él trabajaba en el Bank of British, ¿no? Hasta qué punto el confrontarse cotidianamente con los ingleses le hacía ver su diferencia, como decíamos antes, ¿no? La suma de diferencias, ¿no?, que enriquece este mundo, pues él la veía como una diferencia y como el pequeño trauma ese de intentar descifrarse, ¿no? Y eso yo creo que Alonso lo supo hacer con maestría. Y efectivamente, si antes te ponderé a Saulo Torón, al que he dedicado tantos años de mi vida, yo creo que Alonso Quesada, me atrevería a decir que es uno de los escritores más sorprendentes de la historia de la literatura y seguramente uno de los nombres imprescindibles que lo es y lo será, porque es que yo creo que es muy difícil entender esta tierra con la profundidad con la que la hizo Alonso en el momento en el que lo hizo. ¿Qué hubiera sido de él? No se sabe, ¿no? Si la vida lo hubiera permitido prolongarse más en el tiempo, pero en el corto lapso de tiempo que estuvo entre nosotros, fue capaz de palabrear nuestros adentros y de ser valiente. Ser extraordinariamente valiente, porque es un poco esa táctica que yo te decía antes de escritura, de verse el rostro en el espejo. Pero desgraciadamente uno no ha podido, por lo menos en mi experiencia, estudié fuera, pero estando en Canarias hasta bachillerato y hasta COU, esta literatura canaria de autores canarios solo dio uno en clases, a Benito Pérez Galdós, ¿no? Le pregunto al profesor de la universidad, ¿hay que pedir permiso para hablar de estos autores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hoy día? ¿O está en el programa? ¿Depende de la voluntad del profesor? Bueno, para dar una buena noticia, te voy a dar que el próximo curso se va a impartir por primera vez la asignatura Literatura Canaria como obligatoria para los alumnos de Lengua Española y Literaturas Hispánicas. El título adaptado a los nuevos planes que antes era Filología Hispánica, actualmente se llama Lengua Española y Literaturas Hispánicas, se va a impartir por primera vez Literatura Canaria, que es una asignatura obligatoria para todos los alumnos. Todos los alumnos que estudien esta carrera cursarán esta materia. Pero hasta ahora no, hasta ahora era una asignatura optativa, que yo, por ejemplo, cursé como alumno y que he dado y estoy dando como profesor. Y es una metáfora un poco de lo que es este pueblo, ¿no? Una opción. Tienes la opción de conocer Canarias si quieres, ¿no? Y la obligación de conocerlo de fuera. Efectivamente, o sea, la optatividad. Es lo que diría Manuel Alemán, ¿no? Esta conciencia neblinada que tenemos nosotros que nos hace ver las cosas de esta manera. O sea, es una opción que conozcas lo que tienes al alcance de la mano, pero es obligación que conozcas lo remoto, ¿no? Y eso ha pasado hasta ahora, ¿no? Y efectivamente se desconoce mucho los autores canarios. Se puede caer, evidentemente, como pasa en estos casos siempre, en el extremo, ¿no?, de entender que la literatura canaria es lo que no es. Y evidentemente tampoco se trata de eso. Se trata de ser justo y valorar en su justa medida las letras canarias en función de sí mismas, ¿no? Y valorarlas y entender que, igual que en cualquier otro lugar del mundo, aquí hay escritores maravillosos y escritores aceptables y escritores que no lo son tanto. Pero evidentemente ni siquiera esa opción se nos ha dado hasta ahora. Y muchas veces hay alumnos que se forman en las universidades canarias, que se titulan en estas especialidades que tienen que ver con la filología y que tienen que ver con la filología en español, y no conocen, como tú bien dices, quizás más autor canario que Benito Pérez Galdós. Que evidentemente autores como Alonso Quesada, Viera y Clavijo, hay algunos nombres, Cairasco de Figueroa, hay algunos nombres que son imprescindibles. O sea, evidentemente yo ni siquiera estoy pidiendo llegar al detalle de conocer a todos los autores, porque evidentemente tampoco un programa da para tanto, pero evidentemente hay nombres imprescindibles, sin los cuales debería estar prohibido sacar el título. Pues vamos a hablar del verso, de la décima Spinela, pero échate algunos versos, no sé, ¿a qué se le podría dedicar versos ahora improviso? Te digo, oiga, hábleme bien de la literatura canaria o de la cultura canaria en verso, y cómo se trata desde las instancias oficiales, ¿qué críticas harías en verso, bueno, a la cultura canaria o a la literatura canaria y a su ausencia o a su desprecio? Como ya lo hacemos cotidianamente en verso cuando nos toca por ahí, te sigo argumentando en prosa, Juan, que yo creo que es una frase, la suelo repetir con mucha frecuencia, pero es una frase que no he encontrado, para la que no he encontrado, con la, digamos que no he encontrado otra que lo exprese mejor, ¿no? Decía Juan Manuel Trujillo de que aquello de que Canarias ignora e ignora que se ignora, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que ahí estamos en la clave, ¿no? Ahí estamos dando en la diana, ¿no? Efectivamente, es un pueblo este que no solamente no se conoce, sino que no sabe que no se conoce. Y eso es peor todavía, ¿no? Es como una vez escuché a un grandísimo payador del Río de la Plata, terminando una improvisación diciendo: el que no sabe que ignora es dos veces ignorante, ¿no? O sea que yo creo que aquí en ese sentido lo somos, ¿no? Lo somos porque no nos damos cuenta efectivamente de cuánto nos desconocemos, de cuánto nos falta por vernos en el espejo, como te decía antes. Y es como si tuviéramos miedo, ¿no?, de conocernos, de vernos la cara. En la literatura, en la música, en todas las artes, ¿no?, hay por ahí un bagaje maravilloso que han dejado otros para que nosotros nos encontremos en ellos, nos encontremos en su obra, nos encontremos en su experiencia, y muchas veces lo dejamos pasar para buscarnos en ese falso universalismo del que antes hablábamos, ¿no? Porque queda uno bien, ¿no?, cuando dice que conoce a autores remotos, queda uno pues prestigiado, ¿no?, por una supuesta cultura, vamos a decir, de última hora. Pero yo creo que, evidentemente, como decía antes, para poder echar ramas hay que echar raíces primero. Y como dice aquel proverbio chino que siempre digo, antes de salir a cambiar el mundo, da dos vueltas a tu casa, ¿no? Y tú que vas mucho y has estado mucho en Puerto Rico, conoces a muchos además verseadores comprometidos en Puerto Rico, ¿ves algún tipo de paralelismo en ese sentido, Puerto Rico como colonia de Estados Unidos, en el sentido de haber tenido también problemas de conciencia neblinada, de colonizado en Canarias? ¿Ves similitudes? Hay muchos puntos en común, evidentemente, muchos puntos en común, pero claro, también hay, efectivamente, yo lo he hablado mucho con mis queridos amigos puertorriqueños, pero hay una gran diferencia, ¿no?, que yo creo que tampoco debemos dejar pasar por alto, ¿no?, y es que ahí hay una discontinuidad cultural con la metrópoli, ¿no? Clarísima, ¿no? El idioma, claro. Evidentemente, el idioma y todo lo que el idioma comporta en cuanto al comportamiento cultural y en cuanto a las relaciones que hay a través de la historia, evidentemente, ¿no? Aquí en Canarias, independientemente de otras cuestiones que son, por supuesto, analizables, hay una continuidad cultural lógica, clara y que viene dada por la historia. Se puede discutir otros aspectos, pero evidentemente eso sí se da. En Estados Unidos y entre Estados Unidos y Puerto Rico, evidentemente no se da. Y eso hace, sin embargo, Juan, intentando buscarle el lado positivo al asunto, que evidentemente tampoco lo tiene tan al alcance de la mano, porque es un verdadero drama el que a veces se vive por aquellos lares. Nunca mejor dicho, que hay un lugar hermoso que se llama Lares, donde se dio un grito pues mítico ya para la historia de Puerto Rico. Y es que, curiosamente, la reacción que hay en Puerto Rico muchas veces es afirmativa, ¿no? Es afirmativa precisamente en cuanto a la cultura en español. Y la décima, el verso improvisado, la estrofa, la trova, en todo esto, lo que comporta es que, de alguna manera, se asuma con mucha mayor pujanza, con mucha mayor fuerza todavía si cabe, con mucha mayor militancia, pues esa herencia cultural que se ha dado el pueblo puertorriqueño a sí mismo, ¿no? Y eso sí que es verdad, que yo creo que vamos a decir que es un mal necesario, ¿no? El tener que hacerlo como reacción, pero también en esa reacción hay una riqueza grande, ¿no? O sea, la décima es una de las puntas de lanza de la cultura hispánica en Puerto Rico, y yo creo que eso es importante también. Aquí en Canarias, yo siempre lo digo, ¿no?, nos cuesta a veces algo más defender ciertas tradiciones, puesto que se podría entender que esa tradición puede ser inapreciable para la cultura en español. No lo es, ni mucho menos, pero se podría entender así. En nada afectaría al español el hecho de que aquí se dejaran de cantar versos improvisados. Pero, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, o un caso extremo todavía, como es el caso del País Vasco, ¿no?, con los versolaris, ¿no?, donde la lengua, digamos de una manera, está representada en esa tradición en su más alta potencia. O sea, ahí en esos lugares, la pujanza y la militancia de los verseadores, de los versolares, de los trovadores en su tradición, es prácticamente se puede decir que les va la vida en ello, ¿no? Y ahora mismo, y en Canarias, ¿tú ves que está creciendo la décima espinela, la tradición, o se está perdiendo? ¿Cuál es la situación? Yo creo que estamos en un momento muy interesante, porque efectivamente, gracias a los esfuerzos denodados de quienes nos precedieron, gracias a aquellos que vinieron antes y que ensancharon el camino, hoy estamos caminando por una senda en la que vemos que se suman nuevas huellas, ¿no?, nuevos pies al camino, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. Por supuesto, hay muchísimo camino que andar, pero gracias precisamente, como digo yo muchas veces, ¿no?, como hay gente que salen al camino a limpiar la maleza y a ensancharlo para que otros caminen, muchas veces son anónimos esos esfuerzos, han sido anónimos en Canarias. Ha habido mucha gente que se ha dejado la piel manteniendo viva esta llama, pues en el pequeño núcleo en el que vivían, en la pequeñita fiesta del barrio, en la cantinita, y que ahora quizás desde las estrellas ven que otros tienen la oportunidad de subirse a escenario, no porque le dé el escenario importancia a lo que hacemos, sino porque de alguna manera es una forma de llegar a más gente en menos espacio de tiempo, ¿no? Y hasta qué punto también la difusión que hay en las redes sociales, en las nuevas tecnologías, en internet, hace que haya un momento especialmente interesante. Además, los cursos que se van haciendo hace que suba cada vez más la... Y está teniendo fuerza en todas las islas, en unas más que en otras, porque, por ejemplo, bueno, La Palma, por la tradición, el punto cubano y todo esto, pero ¿hay islas donde todavía casi no tiene presencia la décima espinela como tradición, o se ha perdido? Hombre, el ranking, de alguna manera, por así decirlo, es la isla de La Palma y la isla de La Gomera son las islas que tradicionalmente más vínculo han tenido con el verso improvisado, y en tercer lugar quizás podría estar Gran Canaria, ¿no? Y esas tres islas siguen manteniendo ese vínculo. Ya no, independientemente de los cultivadores que van subiendo, afortunadamente en islas, por ejemplo, como Gran Canaria, donde ahora mismo tenemos gentes que están improvisando versos, y gente joven que se va sumando, igual que talleres que se en La Palma, y también van saliendo gente jóvenes que se vinculan con esto. Yo creo que también en otras islas lo importante ya no es solamente en cuanto a la décima, sino que hay tradiciones específicas de cada isla, como en el Hierro, por ejemplo, las Medas o el Santo o la Polca Majorera en Fuerteventura, que también van sumando gente, con lo cual ya no me referiría solo al punto cubano y a la décima, sino al género de la improvisación en verso, que está teniendo en distintos lugares de Canarias, está teniendo pues mucha fuerza, ¿no? Y estamos viviendo un momento muy interesante. Podemos hacer encuentros de improvisadores de distintas islas, que eso hace años a lo mejor era impensable, lo estamos haciendo. Claro, pero me estás hablando, por ejemplo, de talleres, pero ¿qué posibilidades hay de que entre en la educación formal, en institutos o en la propia universidad? Bueno, también hemos hecho, aisladamente se han hecho talleres en institutos, yo personalmente he hecho talleres en todos los niveles educativos, desde la primaria, bueno, hablando de la educación infantil, aunque también hemos ido alguna vez, incluso a guarderías a hacer talleres, desde primaria hasta la universidad, hemos dado talleres, evidentemente no de forma reglada ni sistemática, pero sí como experiencias concretas. Por ejemplo, en Santa Lucía, con motivo de la espalda, damos talleres en los institutos, visitamos cada año todos los institutos de Santa Lucía, con lo cual ahí hay un trabajo continuado de difusión, de divulgación, y lo que queremos es que todo el mundo que asista a estos talleres, todos esos jóvenes que quizás no conozcan esta tradición, sepan que esta tradición existe y que les pertenece por el mero hecho de ser parte de esta tierra en la que esa tradición tiene vida, ¿no? Lo que yo canto y no hallaron, nadie que los aplaudiera, cuando tan fácil no era, se volvieron poesía, gastaron su biografía, cantando sin más provecho, si ellos no lo hubieran hecho, si ellos yo tampoco cantaría si ellos no lo hubieran hecho. Yo tampoco cantaría. Sabía tanto a folclor, mi niñez en Barrio Espino, que ella me enseñó el camino que me volvió trovador. Tenía el barrio sabor a güiro y a sinfonía, de mi alma la melodía, los viejos no he borrado. Si ellos no hubieran cantado, si ellos no hubieran cantado, yo tampoco cantaría. Si ellos no hubieran cantado, yo tampoco cantaría. Mi décima es un milagro, porque a mí el cielo me dio lo que al viejo le quitó cuando pequeño en el agro. Por eso yo le consagro a él mis versos todavía, porque su voz es la mía y sin la perseverancia que el viejo le dio a mi infancia, yo tampoco cantaría. Que el viejo le dio a mi infancia, cuando era un niño, yo tampoco cantaría. Hablando en La Gomera con un profesor que ha estado de coordinador del Silbo Gomero, y me decía que 2 horas a la semana dentro de la clase de Lengua y Literatura Española se da Silbo Gomero. ¿Qué posibilidades hay que la décima espinela se pueda dar dentro de la asignatura de literatura, por ejemplo? Yo entiendo que sería interesantísimo. Independientemente de la posibilidad que daría a la hora de difundir la tradición y a la hora de asegurar supervivencia, también, por supuesto, por las posibilidades que da personalmente a los que cultiven esta tradición, en el sentido de que el desarrollo verbal es mucho más interesante, ¿no? A la hora de ponerle palabras a lo que sienten, ¿no? Tenemos la tragedia de que aquí, otro de tantos complejos que tenemos en Canarias, de que no sabemos ponerle palabras a lo que sentimos, ¿no? No nos expresamos con fluidez. Y evidentemente, más allá de tópicos y más allá de complejos, es cierto que mucha de nuestra juventud tiene esa extraña relación con el lenguaje, que yo entiendo que a través de actividades como esta se podría mejorar, ¿no? Hablando de la relación con el lenguaje, ¿cómo ves que se pueda perder también parte del dialecto canario, de las expresiones. Hoy día te ves públicamente, no en sitios donde continuaba desde hace siglos el tema del vosotros, el vosotrismo en La Gomera, por ejemplo, o en sectores de La Palma, pero se está extendiendo también en Gran Canaria y en Tenerife. Mucha gente que le pones un micrófono delante y tiende a usar el vosotros de forma muy artificial. Bueno, algunos especialistas vienen hablando hace tiempo de que la segunda persona del plural se va imponiendo cada vez más, pues son registros que están tomándose en investigaciones que se hacen. La verdad que, evidentemente, la lengua es de quienes la hablan y no de quienes la estudian, ¿no? Afortunadamente, también es verdad, y que los flujos cotidianos de los seres humanos hacia un sitio o hacia otro y las circunstancias que nos envuelven hacen que vayamos hablando de una manera o de otra, ¿no? Evidentemente, la lengua es un organismo vivo que va también tejiendo su propia biografía, y hay cosas que pasan que nos gustan más o nos gustan menos, pero están en el ambiente alrededor de nosotros. El problema es cuando eso se hace por una cuestión, como decíamos, de prestigio, ¿no? Cuando uno entiende que es mejor hablar de una manera que de otra, cuando evidentemente nosotros tenemos, por supuesto, otra forma de relacionarnos con la lengua, ¿no? En el sentido de que tenemos unas particularidades que evidentemente son tan legítimas como cualquiera otra, siempre y cuando nos ajustemos a lo que se espera de nosotros, ¿no? Pero no en función de un dialecto superior a otro ni nada, sino en función de nosotros mismos, de ponerle palabras, como te decía antes, a lo que sentimos con nuestras propias palabras, que no tendríamos por qué en ningún caso entender que hablamos mal, que es otra de las cosas que también tópicamente se vierten, ¿no? Claro, pero si tenemos, por ejemplo, antes hablamos de los presupuestos en cultura, algunos se han llevado por no sé qué concierto estrellas internacionales para un día, un dinero que no se ha llevado la Academia Canaria de la Lengua desde su creación, ¿no? Que a lo mejor podría tener un papel más importante si no dependiera tanto o más del voluntarismo que de un presupuesto, ¿no? Yo entiendo que sí, aquí hay muchos compañeros que se implican muchísimo y profundamente en esa Academia Canaria de la Lengua. Humildemente tengo que decir que nosotros, como estudiantes, como estamos en Calibán, también organizamos algunos debates en los que ese era uno de los temas prioritarios, y me atrevería a decir que fue humildemente un pequeño impulso también para dicha academia. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es una de esas instituciones que deberían ser de obligado cumplimiento, ¿no? En el sentido de que es una manera, repito, de volver a mirarnos la cara en el espejo, para conocernos y para entender efectivamente que la lengua, como decía antes, es un organismo vivo, que hay palabras que se quedan por el camino, que hay otras expresiones que surgen, que hay formas de hablar que van, pues, modificándose con el tiempo, pero que no tenemos en ningún caso que avergonzarnos de aquello que forma parte legítimamente de nuestro dialecto y de nuestra forma de expresión. Oye, ¿cómo ves el futuro de las islas para gente, por ejemplo, como tú, que te interesa investigar, que te interesa defender lo nuestro, pero, por ejemplo, eres profesor asociado en la universidad, va a haber recortes que afectan a profesores asociados? ¿Hay peligros de fuga de cerebros, de exilios de talento? Bueno, ahora mismo, pues yo, en el caso concreto mío, soy profesor ayudante y ahora mismo estoy en la tesitura de que no sé qué va a ser de mí el año que viene todavía, y eso es una situación que evidentemente no es agradable, y más allá de lo personal, más allá de lo que me pase a mí o lo que me suceda a mí, que evidentemente pues no voy a ocultar que también me preocupa, por supuesto, me preocupa más el hecho de que la institución como tal se va a resentir, porque se está hablando de una serie de recortes que no solamente son recortes económicos y personales, sino que son recortes, me atrevería a decir, de entusiasmo, ¿no? O sea, nos están recortando el entusiasmo y las ganas de seguir adelante con esta tarea. Ha sido tan difícil tener una universidad y ha sido tan difícil poder llegar a estos niveles en Canarias de acceso a la educación, que ahora que parece que lo habíamos conseguido, pues nos lo quitan, ¿no?, de las manos, ¿no? Y yo creo que eso es una verdadera tragedia. Yo, en la medida de lo posible, seguiré tratando de luchar por esta tierra, esté donde esté, ojalá que sea aquí. Porque ves tú que los pueblos que han salido en Europa, los nórdicos que más salen adelante, pueblos que hoy día, por mucha campaña que haya, siguen para adelante y crecen, tipo Venezuela, Ecuador, son pueblos que gastan mucho en cultura, ¿no? Desde luego, cultura y educación es una inversión que debería ser obligatoria a altísimos niveles en todos los lugares, ¿no? Lo que pasa es que ahí entramos otra vez en lo que antes decíamos, ¿no?, de la cultura bolsillista, ¿no?, y mendicante, ¿no?, y es que se entiende que solamente es provechoso aquello que da beneficios, ¿no?, y la cultura, los beneficios que aporta van mucho más allá de lo puramente material, de lo puramente tangible, ¿no? Y claro, entonces ya no interesa tanto, porque no es fácil vender como logro cosas que no se pueden apretar con las manos ni meter en un bolsillo, ¿no? Y yo creo que eso hace que muchas veces se entienda que son presupuestos deficitarios o que no tienen interés. Y además a eso se suma lo que antes decíamos, el despilfarro en muchas ocasiones en aventuras que no tienen realmente que ver con la formación de un pueblo o con el hecho de que un pueblo se sienta representado a sí mismo, sino que tienen que ver más bien con eso, con aventuras personales y con amiguismos y favoritismos que conducen a que se conozcan mejor las cuentas corrientes unos de otros, ¿no? Pero no las caras y los corazones y los espíritus. Hablamos antes de Puerto Rico como país. Tú has estado también mucho en Venezuela. ¿Y cómo ves todo el proceso bolivariano en Venezuela? Esa revolución que ha tenido pues tantos críticos y ha sido tan cuestionada, sobre todo a nivel de medios internacionales. Yo siempre es una cuestión curiosa, ¿no? Porque desde este lado del mundo, en el que estamos nosotros, aunque ahora las cosas están, como quien dice, revolviendo, siempre es curioso ver cómo se habla con mucha suficiencia, ¿no? De Cuba o de Venezuela, ¿no? Desde ciertos sectores que yo a veces no me atrevo a llamar ni siquiera izquierda, ¿no? A veces llamo, creo que son una especie de izquierdía, ¿no? Porque claro, esa izquierda pues comodona muchas veces y que intenta entonces que otros hagan el sacrificio para nosotros apuntarnos al tanto de lo que otros hacen, ¿no? Yo he estado en Venezuela, efectivamente, estuve en una ocasión solamente, he estado en Venezuela en el año 2006 en un evento interesantísimo que organizó precisamente el gobierno venezolano con motivo de un festival internacional de improvisadores que estuvimos por ahí. La verdad que la experiencia fue gratísima, ¿no? Y la experiencia barrio adentro que estuvimos incluso fue muy grata. Pero evidentemente no estoy allí cotidianamente, igual que no puedo opinar de otros países, no puedo opinar del día a día de Venezuela, porque yo estuve ahí unas semanas nada más, unos días nada más, y no puedo darte una opinión fundamentada del día a día. Me parecería interesantísimo muchos proyectos que nos comentaron, muchas ideas, el hecho de que los más desfavorecidos, los que siempre habían estado postergados, pues tuvieran un protagonismo histórico que se les había hurtado hasta ese momento, me parece interesantísimo. De ese tiempo hasta parte, lo que haya pasado, no tengo, como digo, argumentos cercanos para darte una opinión, pero bueno, hasta ahora entiendo que las urnas han sido requeridas en todo momento, y si el proceso tiene ese seguimiento, por algo será, ¿no? Evidentemente entiendo. Ahora próximamente hay otro proceso, y bueno, esperemos que, lo importante es que cada cual vote en consecuencia, y si el proceso sigue adelante, pues yo creo que será porque la mayoría lo quiere y porque es interesante que así sea, ¿no? Seguimos con Geray Rodríguez Quintana en la sección de Un Tiempo, Un País de Tamaimos.com. Está acabando este tiempo de entrevista, pero quería preguntarte, Geray, también, ahora que ha pasado cierto tiempo de tu experiencia televisiva, hace ya tiempo que ya no estás en el programa Tenderete, ya se te ha quitado la etiqueta esa de presentador de Tenderete, que parece que cuando uno hace una cosa, que era un día a la semana, era el presentador, ¿no?, de Tenderete, ¿no? Bueno, todavía el balance es positivo al final, a pesar de, bueno, de que sí, fue un final rápido. Desde luego, yo ha sido una de las cosas más hermosas que me han pasado nunca, ¿no?, el poder presentar el programa Tenderete, un programa con el que yo pues prácticamente también me crié, como tantos canarios, ¿no? En su última, la última etapa de Nanino, que era yo un chiquillo, pues recuerdo aquellos programas, y bueno, jamás pensé que pudiera yo algún día presentarlo, y ahí, y efectivamente tuve la oportunidad de hacerlo, y fue una experiencia gratísima, sobre todo por la posibilidad de estar desde otra óptica tan cerca de tanta gente, ¿no? Y estar tan cerca de lo que uno ama, ¿eh? Esta música íntima, ¿no?, que siempre la llamo así, de que hemos sido capaces de cobijar, de crear o de cobijar aquí en Canarias. Y yo creo que eso es importante que lo repita todos los días de mi vida, ¿no?, que ha sido una experiencia gratísima, independientemente de otras circunstancias de las que prefiero no hablar y que ya hice públicas en su momento los motivos de mi marcha, y prometí no hablar y respetaré mi propio planteamiento, pero lo que está claro es que como experiencia ha sido gratísima, una de las cosas más hermosas que me ha pasado, y efectivamente todavía hay gente que me lo recuerda. Yo lo de la etiqueta no sé, será la gente que sepa, quien diga si la tengo puesta todavía o no. Lo cierto es que yo, por supuesto, estoy orgullosísimo del tiempo que estuve allí, traté de hacerlo lo mejor posible, y fue una experiencia grata, otra forma de mirarnos al espejo, como venimos diciendo en la entrevista. ¿Y cómo ve Geray Rodríguez la Canarias del futuro? ¿Cuál sería la Canarias con la que tú sueñas, la que te gustaría para las próximas generaciones? Pues yo creo una Canarias que crea en sí misma. O sea, fíjate qué fácil y qué difícil a la vez, ¿no? Una Canarias que sea capaz de mirarse al espejo, como te decía antes, de verse y de sentirse reconocida en sí misma. De entender que no tenemos más remedio que ser de un sitio para poder ser del mundo. Y no solamente no tenemos remedio, sino que tenemos la suerte de ser de este lugar. Otros consideran suerte ser de otros espacios, y yo creo que es hermoso que sintamos que es una suerte ser de un sitio para poder ser del mundo desde ahí. Yo creo eso, en una Canarias que crea en sí misma, en una Canarias que sea capaz de librarse de los supuestos salvadores de la patria, que al final no van a salvarse sino su propio pellejo. Una Canarias que sea capaz de entender que el cemento y la memoria no son compatibles hasta el extremo. Una Canarias que sea capaz de entender que si somos uno solo, gritamos más que si somos pocas voces enfrentadas. Yo entiendo también que debe ser una Canarias que no se olvide de dónde viene, que en la medida de lo posible recupere su historia, su protagonismo histórico, que no borre de un plumazo como se ha venido haciendo la memoria, que los padres le cuenten a sus hijos que aquí no siempre se ha vivido holgadamente. Ahora precisamente la vida nos está enseñando un momento donde las holguras se están acabando, o se han acabado hace tiempo para muchos. Y una Canarias, como digo, Juan, en definitiva, que busque el horizonte de sus propios pasos, ¿no? Que no pida prestada las ideas, que no pida prestada los sueños, sino que tenga sus propios sueños y sus propias ideas. Y que siga siendo una tierra extraordinariamente atenta al mundo, pero atenta desde su circunstancia, ¿no? Y que siga siendo, pues yo creo, una tierra feliz, caramba, que nos lo merecemos, yo creo, ¿no? Como cualquier lugar del mundo, ¿no? Que sigamos siendo un pueblo que, como diría Luis Cernuda, el sur es una tierra que llora mientras canta. Pues aunque nos toque llorar, que también seamos capaces de ser felices, que no nos arrebate nunca la felicidad. Y la espalda que hemos dado mucho a África a lo largo de los últimos siglos, ¿crees que habría que mirar también para África? Que se ha mirado demasiado quizás a Europa con lo que se quiere ser y por necesidad se fue a Latinoamérica. Por supuesto. Cuando decía antes que buscáramos nuestro propio horizonte, me refería a eso, a creer en nosotros mismos y a entender precisamente incluso, Juan, dónde estamos. Hay canarios que no saben dónde están las Islas Canarias. Hay canarios que yo creo que piensan que seguimos enmarcados en ese cuadrito, ¿no? en ese rectángulo que es infranqueable, ¿no? Y Canarias está donde está, y efectivamente no podemos dar la espalda al continente al que pertenecemos, ¿no? Y tampoco podemos en ningún caso creernos, pues efectivamente, aunque esa idea de la tricontinentalidad pues tiene su interés, por supuesto, pero muchas veces cuando hablamos de la idea de la tricontinentalidad hablamos de África como una especie de paréntesis breve y enseguida nos vinculamos con la Europa, como tú dices, a la que queremos parecernos, y con la América a la que nos hemos vinculado históricamente. Pues se mira a Canarias como plataforma para negocios contra África, más que con África, ¿no? Con negocios contra África, efectivamente. Yo entiendo que el futuro nos tiene reservadas seguramente cosas que ahora somos incapaces de vislumbrar, y ojalá que una de ellas sea que nos reconciliemos con el continente al que pertenecemos, porque yo creo que efectivamente muchas veces cuando se habla de Canarias y África se habla de eso, de la plataforma, ¿no? Y al final Canarias a veces parece como una piedra en medio del barranco para poner el pie, ¿no? Y la sabiduría, habría que mirar, tú dices lo de la memoria, pero la memoria no solo está en los libros, ¿no? Sino, y tú has aprendido mucho en el tema de los versos de los viejos y de las viejas. Parece que no escuchamos a nuestros viejos y a nuestras viejas, ¿no? Desde luego, es lo que te decía antes, que hay generaciones que han intentado ocultar a sus descendientes su pasado, ¿no? Quizás con la mejor voluntad, pero con el error de pensar que, como te decía antes, siempre ha estado el pesebre lleno, cuando aquí no ha sido así, ¿no? Esta ha sido una tierra que ha llorado mucho, que ha sufrido mucho, y aún así, como te decía antes, no ha perdido la alegría. Yo creo que es una manera hermosa de reconciliarnos con nosotros mismos, como decía antes, escuchar a quienes más han sufrido en esta tierra, en épocas recientes, a quienes se vieron obligados a dejarse la vida en un surco, a dejarse la vida en el mar, a las labores de cría de tantos hijos, ¿no? Yo creo que de alguna manera, Juan, estamos hablando de una época que no está tan distante en el tiempo. Y yo creo que efectivamente, yo, por supuesto, he aprendido mucho en la universidad, he aprendido mucho en los niveles educativos previos, pero quizás he aprendido más en la vida. Y muchas veces he aprendido más de los libros abiertos que son nuestros mayores, ¿no? Porque además tú eres urbanita, en el sentido, naciste en Las Palmas de Gran Canaria, pero siempre se dice Jairo Rodríguez Artenara porque tu familia nació en las cuevas de Artenara y se crió Artenara, y ese paisaje de alguna forma te ha marcado, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, para bien o para mal, soy lo que soy gracias a Artenara. Y gracias a un poco a la Artenara que descubrí de niño, sobre todo. Aquellos valores, aquella forma de entender la vida, aquella forma de entender la existencia, ¿no? Aquella forma de encarar el día a día. Aquella gente sufrida, negada, que entendía que solamente a través de su propio esfuerzo podían subsistir y que eran capaces, por ejemplo, heroicamente de dejarse la piel para que sus hijos se formaran, se estudiaran. Y esas cosas, Juan, marcan, ¿no? Marcan decididamente y yo creo que efectivamente está en mi corazón Artenara por siempre. Y además, en el caso concreto del verso improvisado o del verso popular en su más amplia extensión, pues seguramente si yo no hubiera estado vinculado con Artenara, no sé si hubiera llegado alguna vez al punto cubano, lo dudo. No, oye, a Artenara o a cualquier otro lugar, pero en este caso me refiero, si solamente hubiera estado vinculado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde nací, pues no sé si hubiera llegado alguna vez. ¿A quién le escuchaste tú los primeros versos improvisados? Pues en la familia, yo creo, en la familia. Mi padre improvisaba un poquito, pero también tenía muchos discos, muchas cintas, mis tíos, y después en el pueblo, los vecinos, la gente de allí de Artenara, de Coruña, en el barrio de mi madre, por ejemplo, hay mucha tradición también, en algunas familias, detrás de mi casa, Bajalobos, un lugar también donde ha habido siempre improvisadores, Barrancondo también subían, algunos que se casaron por allí también cantaban. O sea, estamos hablando de gente que tenían esto como algo muy cotidiano, y yo he tenido la suerte de poder darle continuidad al esfuerzo de ellos, y siempre digo que me subo con ellos al escenario, ¿no? Lo llevo conmigo donde quiera que voy. Suerte la nuestra de estar hoy en Tamaimo, de un tiempo de un país, con Geray Rodríguez Quintana. Hace un par de años, cuando se publicaba su tesis, en la dedicatoria del libro me encantó lo que ponía cuando te entrevistaba con ese motivo, y dice a Juan García Luján, vecino del surco de al lado. Que nos veamos en el surco, surco a surco, en nuevas ocasiones, Geray. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En nombre de Tamaimo. Sí, siempre es un placer hablar de esta tierra que amamos, que es la tierra que amamos para amar el mundo, para conciliar esas dos ideas que hemos puesto sobre la mesa. Más placer es todavía poderlo hacer contigo, que sé que también compartimos ese amor. Pues nada, suerte, ya nos veremos en los surcos. Pues nada, y gracias a Tamaimo por la oportunidad de abrir esta ventana. Oye, que no te has echado ni un verso, al principio nada más, ni un verso improvisado. Vamos a tener que tirar del disco. Bueno, hay que tirar del vinilo. Hay que tirar del vinilo. Hasta otra. Hay que tirar del vinilo o hay que tirar del CD. Para no perder la fe y no perder el estilo. Pero estate, Juan, tranquilo, que una cosa tengo clara. Si esta reunión es rara y no logro mis esfuerzos, yo te prometo más versos y te veo en Artenara. Un abrazo, Geray.